para este 31 de julio una feria laboral con horarios desde 36 horas semanales que presenta la hora en la X, son las 7 de la mañana, 8 minutos. ¡Hey! La feria laboral de Tipi está de vuelta. Convocatorias con horarios desde 36 horas para que disfrutes más tiempo haciendo lo que te gusta. Sí, aquí en Tipi tenemos opciones desde 36 horas. Si eres bilingüe o trilingüe, acércate este 31 de julio al Gaming Arena en Conecta 26 de 9 de la mañana a 7 de la noche. Aplica y empieza a disfrutar del horario más top. Conoce más en tipijobscolombia.com. Son mañanas en la X 103.9 FM. Bueno, pues ahí está la noticia, son las elecciones en Venezuela, el triunfo de Nicolás Maduro. Dice el New York Times que manchado por la falta de transparencia y un montón de videos que están circulando libremente por la web, incluyendo los que está retuiteando Elon Musk. Sí, claro. Claro, Alejo, es que es muy complejo, es muy difícil. ¿Uno qué puede hacer ahí o qué puede decir ahí? Absolutamente nada que se pueda hacer, pero lo sorprendente es, es que lo hayan hecho. Pero bueno, estas son mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Les acompañamos hoy hasta las 11 de la mañana. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín. Y tenemos pregunta para arrancar la mañana, Dirty. Sí, tiene que ver con talentos, pero no talentos normales, sino extraños. Todos tenemos un talento raro. Sí. Okay. Eso, ¿cuál es su talento, el talento más extraño que tiene? Ok, cuéntenos, ¿cuál es el talento más extraño que tiene en arroba la X más música en Twitter, Threads e Instagram? Y ahí estaremos pendiente de usted y leyendo sus respuestas más adelante. Un día como hoy nació Danger Mouse, quien hace parte de la dupla que con CeeLo Green compone, ese dúo gigante llamado Gnarls Barkley. En mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, un 29 de julio de 1977, en la ciudad de Nueva York, Danger Mouse, en las mañanas de la X. Hay noticias importantes. Primero que todo, una de ellas es que On Demand está nuestro programa especial de animales de radio. Primera entrega de las mejores canciones del siglo XXI, escogidas por La Nación de Más Música, tabuladas por Dirty, Dayana Rodríguez. Me encantan los cuadritos, creo que ese es mi talento. Nuestra tabuladora oficial. Me encanta, sí, llenar cositas y seguir. Sí, nuestra Pricewaterhouse Coopers de la radio. Exacto. Además que a nadie le gusta. ¿Sabes? Es como... No, es que no nos guste, Dirty. Lo que pasa es que es muy difícil. Sí, ¿no? ¿Pero usaste herramientas artificiales? No. Por supuesto que no. La Dirty hace eso, Manuel. No confío. Ya. Ahí está, entonces. Arrancamos nuestro listado con la número 60 y terminamos, creo que en la número 50. La número 40, perdón. Bien, 20. Está perfecto. Chévere. Hicimos las primeras, o sea, las últimas 20 canciones de las 60 canciones más importantes del siglo XXI según La Nación de Más Música. Si usted se perdió Animales de Radio este fin de semana, lo invito a la xmasmusica.com. En otras noticias importantes, Andrés Salazar va a correr la media maratón de Bogotá el año que viene. 2025. Ya, sí, ayer era una trampa salir para las personas que salieron y quedaron metidas en trancones porque ayer era la media maratón, que igual qué se fatalidad. Sabía. Y lo otro es que mucha gente en sus carros salió a celebrar la Virgen del Carmen, que siguen haciéndolo, entonces no había cómo. Era mejor no salir. Sí, no, era lo mejor. Ahora, desde el Bogotá estuvo frío ayer. Sí. Siento en mi trayecto como corredora, que es mejor cuando no hace tanto sol, ¿cierto? Pues mira, yo vi tanta gente en mi timeline, en mis historias corriendo. Amigos, conocidos, gente que... ¿Gonzalo corrió la media maratón de Bogotá? Gonzalo no corre nada. Gonzalo corre un mueble. Exactamente. 2.050 personas corrieron. Pensé que habían sido más. Las admiro profundamente. 10K y ¿cuántas? 21K. 2.500. Ajá. Una de verdad de admiración profunda. ¿Quién ganó? Los keniatas. Ok. Sí, obvio. Es por ahí. ¿Algún Rex Papi por ahí? ¿Algún Rex Papi? Importante personaje de redes. Sí, claro. Hay gente no tan chévere que corre, ya me di cuenta. ¿Ah, sí? ¿Ya te hice? Ay, Ana. Una foto de un amigo, hasta le iba a escribir a mi amigo, no, ¿qué haces ahí en esa foto? Pero no, dejo que pase. Que pase, sí, es mejor, porque pues, ¿quién es uno? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes sí, somos? Claro, ¿quiénes para, somos para juzgar? Para juzgar. Pero sí, arranca mi carrera para que el otro año pueda yo correr la media maratón. ¿Cuánto piensas correr? 221K. ¿Es en serio? Sí. Que te premien con pan. Para eso es un entrenamiento importante, ¿no? Claro. Eso... Empiezo hoy, no mañana, ya hoy ya no. Tiene que habernos un premio muy grande al otro lado, Andrés. Pan, años tamal, de pan, lechona. Algo así, comida. Hay mucha gente muy sentimental con el tema, como que me cumplí, numeral me cumplí. Me cumplí, no. ¿Viste? Pero sí, no. Numeral entiendo. Llegué. Se vuelve una cosa importante, una cosa importante para la gente. Es decir, la gente se vincula a esos movimientos de trotar, de correr y terminan salvándoles la vida. No, completamente. En muchas ocasiones. Además, entonces, claro, cuando terminan en serio muy emocionados. Y está bien porque realmente es un logro. Gente que tal vez nunca corrió y se ve terminando una maratón, de verdad es como darse crédito porque lo logró y estuvo firme. ¿Tú crees que con el clima yo hubiera salido? Pero sí, gente, no, de verdad, gente muy, muy, muy juiciosa y disciplinada y bien por eso. Los K más festivales. Tengo que hacer una fe de ratas aquí, es que si dije 2050 personas son los atletas de élite. Okay, que han corrido la media maratón, porque en serio en corrieron total. 42,000 personas. No, y los números van a crecer cada día. ¿Cuánto? 42,000, más de 42,000 me dice arroba cara de Uchuva y me comparte un, gracias, cara un de artículo Uchuva. De Bogotá, de la alcaldía, entonces sí, 42,000 personas. Eso súmale entonces tu participación uno el próximo año, muy bien. Espérenme allá, voy a correr. Jack Harlow con Loving On Me en Mañanas de la X. Deadpool y Wolverine, otra importante noticia del entretenimiento, la taquilla enorme, Dirty. No, ya, Alejo, se veía venir desde el jueves con las preventas, se olía que iba a tener números récords y fue así, más de 400 millones. Uf. Sumando, es increíble. Y entonces sí hay un resumen de los números que se empezaron en preventa a mostrar desde el jueves y ya superó los 433 millones de dólares. Uh-huh. Ha recaudado con su clasificación R, lo que hace mucho no pasaba con una película de superhéroes. Entonces, el preestreno el jueves recaudó 38,5 millones de dólares. El viernes, 57,5 millones de dólares. Ahí va 96 millones incluyendo preestreno. Sábado, 61,5 millones de dólares. Domingo, 47,5 millones de dólares. Esto da como resultado un asombroso total global de 438,3 millones de dólares en 5 días, logrando el duodécimo debut global más grande. La película de Marvel es solo la cuarta desde la pandemia en superar los 400 millones de dólares en su primer fin de semana. Y pues le queda un caminito largo, eso quiere decir que sí va a recaudar más plata. Y qué están grosería. Felices. Ah, puedes creerla. Qué números tan importantes. ¿La viste? No. Estoy esperando unos días. Sí. Está bien. E inmediatamente después de esperar esos días procederé. Yo estoy esperando unos días un poco más largos y son los días que den para plataforma. Ok. Sí. Para el otro año seguro, ¿no? Seguro, o tal vez para cerrar año. Puede ser también. Puede que abran para plataforma, pero no todo. Entonces ellos están muy felices. Por un lado, Hugh hizo el meme, recreó el meme de Wolverine con una tabletica. Una foto, celebrando el récord. Muchas celebraciones en redes sociales, lo supieron vender muy bien. También la música es una cosa muy seria, hablan que la historia está muy bien contada, que cada vez es en lugares comunes. Estoy leyendo la crítica. Otros dicen que ahí tiene un fan service fantástico, así que bueno, para entretenimiento está esa película. Me pregunto qué hace que una película, siempre será un misterio, o una canción, se vuelvan tan enormes, se vuelvan ubicuas. Tengo preguntas sobre eso, me sumo como, ¿será también la preventa, el mercadeo que se le hace? Claro, no, pues en este caso el mercadeo acompaña mucho trabajo. Sí, eso, ¿no? El mercadeo es enorme. Eso es un porcentaje. Como lo de Travis. Lo de Travis me tiene asombrado. Lo de Travis Scott en Colombia. Lo que ha que vendido. Dice el promotor que más de 9,000 boletas vendidas en la preventa de los bancos. Y luego va uno a ver las fotos que comparte el promotor en sus cuentas de redes sociales. Sí, sí. Y hay casi que un aforo completo del Coliseo Med Plus. Y uno dice, ¿en qué momento se pegó Travis? ¿A qué hora? ¿Cómo pasó? ¿Será voz a voz? Sí, pues obviamente el voz a voz es el mercadeo más fuerte que uno conoce, que uno ha visto. ¿El FOMO? Pero es eso, Travis no está pegado, Travis es ese sentimiento que no le da ganas de ir sin conocer las canciones, solo una canción o dos. Yo no sé Andrés. Yo creo yo he hablado con gente que tiene entre 18 y 22 años. ¿Qué conoce? Y saben, se saben todo. Es eso, yo creo que o sea, más se saben bien... todo, es decir, no hay... La gente con la que yo he hablado que va a ir a Travis... Sí, conocen. Claro, pues es que nosotros conocemos gente que conoce. Ahora, puede ser que sea un... Que eso es interesante, no un número visible para redes ni para, no sé, es un número grande que se mueve por debajo. Sí. Que no correcto. Hace tanta bulla. Yo no estoy tan seguro. Yo tengo mucha... Soy muy escéptico con esos números. Sí, que también puede ser, ¿no? Con los números exacerbados, con los números así gigantes de Travis, pero pues... Ojalá. Son oficiales. Son los números oficiales. Sí, pero no se puede. Pero oiga, y nos echémonos un sycamore para que arranquemos el lunes. Está pues, porque, ¿qué? Bien, bueno, y sí, hay mucha gente hablando de eso, pero yo creo que son números muy grandes que no son tan virales y no se comparten en redes, entonces por eso uno cree que no, pero se mueve. Sí, estas son las mañanas de la X-103.9, aquí está Travis con Sycamore de su álbum Astro World en las mañanas 103.9 FM. I'm back with boo. La Ferrari. Ahí está, mi estimado Andrés Tóteles, ahí está Travis, hermano, Travis, yo sé que usted y yo en algún momento de manera cósmica este fin de semana compartimos la fiebre por Travis, estuvimos oyendo a Travis y yo escuché a Travis durante todo el fin de semana, sí. De semana no hice sino ir a Travis. Yo también, de hecho mi novia me dijo, oye, ya no más, no más Travis. Me siento un poco alterada, podemos cambiar el mood. Y yo, uy, tienes razón, pero todo el tiempo, mientras que me movilizaba, escuchaba Travis. Bájese, después de que hicimos bájese. El showcase el jueves. Todo agresivo, esa música pone agresivo es a la que gente. Esa música lo pone a uno alerta, agresivo. Alerta. Pues se va bajando, ¿qué va a hacer? No sean así. Pero sí, es el efecto Travis. El efecto, a ver, ayer estoy tan obsesionado con el tema. ¿Cuál estoy de intentando todos? Entender. ¿Efecto Travis? Sí, estoy intentando entender. Okay. ¿En qué momento se pegó Travis? Porque es que nosotros pusimos mucho a Travis aquí, me indigna un poco, pero también no, entiendo. Al contrario, tú hiciste tu parte y esto, claro, es esto que está pasando con la venta de boletería y lo que tú dices, en qué momento se pegó, es un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo largo acá. Destino, yo creo que no tengo nada que ver. Es el resultado la mayoría de la gente que... Y esto lo pude constatar también. Estábamos hablando hace un rato de los números de taquilla de Wolverine y Deadpool. Sí. Y comentábamos el poder del mercadeo que tienen esos números, el poder de mercadeo que se hizo para poder llegar a esos números. Y también, pues decíamos, bueno, que hay una vaina muy interesante que pasa en los fenómenos culturales y que está conectado a mercadeo y a voz a voz. Y de ahí brincamos a Travis Scott y a los números que han compartido los promotores de Travis Scott en Bogotá, que va a ser en septiembre, si no estoy mal. Además que es una fecha cercana, ¿no? Estamos a un mes. Exacto. Entonces también otra de las cosas que estuve viendo, porque esto es parte de un análisis concienzudo, esto no lo estoy como simplemente diciendo, sino que estuve revisando bien, y es que, por ejemplo, muchos de los comentarios que se hicieron inmediatamente después de que se pusieron en públicas los precios de las boletas, es que todo el mundo decía que muy baratas. Okay. los comentarios que uno veía en redes eran, ay, están baratas, están baratas, están baratas. Entonces, eso también, okay, como que dice, bueno, ok, entonces aquí esto garantiza que cierto público va a estar. La otra cosa es que la persona que es fan de Travis Scott en Bogotá no oía radio hace... ¿Hace qué? ¿Cuándo fue la última vez que empezamos nosotros a poner a Travis? La primera vez, perdón, la primera vez que pusimos a Travis fue... ¿8 años? Sí, 8 años. Tenían 12 años, tenían 11, 12 años. O sea, el fan de Travis Scott tenía 11 años cuando salió Birds in the Trap Sing McKnight. Sí. Tenía 14 o 15 cuando se lo presentaron. Ese fue el análisis que hice este fin de semana hablando con varios jóvenes por ahí que me siguen. Esto también es importante decirlo, y es que tengo un público entre los 20. ¿Ah, sí? Sí, y los 26 años de edad, latente ahí, importante. No es mi público primordial. Mi primer público son octogenarios. No, mentira, no. Los 80, pero según mis estadísticas. Según mis estadísticas de Instagram, mi primer público es 27-35. Pero está muy bien. Y mi segundo es 35-44. Bien, también. Entonces, muchos de ellos me decían, entonces les preguntaba, ¿usted cómo llegó a Travis? ¿Y me decían, decías? No, un amigo en el colegio. Siempre. Ahí está. Todos me decían, un amigo en el colegio me presentó a Travis. La mayoría de las personas con las que hablé escucharon, creo que la canción, el origen de la viralidad de Travis, es una canción que se llama Antidote, del álbum, creo que es Rodeo. ¿Sabes por qué nos parece curioso y tú quieres entenderlo? Porque siento que en nuestro momento, cuando a nosotros nos pegaba un artista, era porque estaba pegado en el mundo y nos llegaba porque sí, sí o sí. Ahora hay tantas maneras para que estas audiencias conecten con un artista. Sí. Que se mueves por ahí. Claro. Por eso es tan raro para nosotros decir, pero ¿cómo hicieron? ¿A cómo llegaron? Sí. Cuando a nosotros nos daban algo específico que consumíamos en radio y televisión y no había opción de más. Claro. Entonces, por eso nos parece extraño ese voz a voz por debajo de... Y también toda la prensa que, que ha tenido, ya sea planeada o no, digamos, la tragedia con Astroworld... Eso lo ubica en un panorama. Volver. Que haya sacado a Kanye West en un concierto en Italia, creo que fue cierto. Sí. Lo pone en un panorama. Su vida sentimental, sus polémicas, y ahí y más el voz a voz que dice Ayana, va sumando hasta que, ¡pum! Primera vez en Colombia. ¡Ah! Es este tipo. Ah, bueno, y hay que ir. Seguiremos haciendo el análisis de Travis Scott hoy en Mañanas de la X y preguntándoles a ustedes cuál es ese talento extraño que tienen en arroba la X más música. Vamos con discos, vamos con canciones. Aquí está Beyoncé Knowles, quien es una imagen muy importante para las diferentes selecciones estadounidenses que están ahora en París. Esto se llama Texas Hold'em. Photogenic Shoot. ¿Viste las fotos de Beyoncé con el traje de los Estados Unidos? La vi y vi al señor de Slayer. ¿A quién? ¿A tomar allá? No, espérate. Estuvo hablando de... Le hicieron una entrevista. Creo que es el baterista. Y estuvo hablando de Taylor Swift. Dijo que era fanático de Taylor porque la respetaba como compositora. ¿Pero qué tiene que ver Slayer con Beyoncé? Estuvo hablando de composición. Y dijo, no como Beyoncé. Beyoncé es la artista más sobrevalorada de la música porque necesita 30 personas para que le escriban una canción. ¿Qué necesidad hay de comparar talentos? Ah, y ¿qué necesidad meterse de con comparar? Tres cosas, o sea, como tan distinto a su género y a por donde se mueve, pero de verdad... Muy molesto con Beyoncé. Es como... ¿Para qué? ¿Por qué? Exacto. Ahora, la noticia importante ahora que hablas de metal fue la presentación de Gojira. ¡Gojira! Increíbles. ¿Ah? ¡Es Gojira! Además, así ese poder, la cabeza... De María Antonieta. Como sale, ¿no? Es la puesta en escena de todo lo que pasó musicalmente. Brutal, sin palabras. Que uno dice como... ¡Wash! Sí. Sí, qué poder, qué poder. Hicieron un montaje de la reacción de los reyes de España mirando la cabeza de María Antonieta. Esa fue noticia cosas. También, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Claro. La parte musical que fue tan importante y la puesta en escena. ¿Te gustó, no? Me encantó sí, todo lo sí. que pasó. El DJ que estuvo también por ahí compartiendo música, y las coreografías francesa. Y todo el tema de... la parodia que se hizo de La Última Cena fue. También, sí. sí, señor. Por ahí vi mucha gente indignada, disgustada con el tema, pues por burlarse o por lo que parecía. ¿Eso fue una burla o no? Es una pues parodia, es que como todo, pero todo depende de cómo lo observen, ahora. Porque también puede hacer un homenaje en donde mucha gente se va a indignar, le toca sus fibras, sí. porque lo ven como una burla. Porque mira, que se tienen que respetar las imágenes. Frente al entretenimiento y frente a la imagen, se ha utilizado esa última cena para todo. Hasta los señores de Sopranos hicieron claro. una. Hay un hilo donde muestran qué producciones, qué tanto series, películas, artistas han utilizado y han recreado. Ese mismo cuadro. Interpretaciones, sí. Interpretaciones, entonces. Claro, además que hay que tener en cuenta que todo lo que se hace es una interpretación de un cuadro. Exacto. Que intenta retratar algo que sucedió según dice la Biblia, según está escrito en la Biblia. Pero es un cuadro. Es un cuadro. Es un cuadro, exacto, no es una selfie. O sea, no es sí, no, una no foto es, que no tomó. Es una representación real. Por más que se crea que es real, que existió La Última Cena, que pasó este encuentro, la imagen que se replica en los Olímpicos es una imagen relacionada a un cuadro, a una obra. Ya. Es artística. Una reinterpretación, exacto, sí. ya. Reinterpretación de un cuadro para unos Juegos Olímpicos. Sí. Con una diversidad diferente, una puesta en escena diferente a la que se nació como tal, pero pues si usted se pone a hacer en serio una revisión de las veces que se ha hecho esta reinterpretación, son muchísimas. Son muchísimas. Y la música. Estaba revisando la lista de los artistas que sonaron. Lady, Mojo, estuvo David Guetta con Love Don't Let Me Go. David Guetta. Guetta, también estuvo por ahí Dance the Justice, artistas electrónicos importantísimos, Cassius, estuvo M83, Da Hool, con mucho Eurodance, el Eurodance fue importantísimo en Italia, La Bush, Gigi D'Agostino. También estuvo por ahí Cerrón, Snap, Culture Beat. La playlist estuvo gran homenaje chévere. Al French Touch. Sí, sí, sí. Y sí, también sí. Lady Gaga abriendo, la cantante francesa Juliette Armanet cantando Imagine como mensaje de unidad global. Celine Dion regresando a un escenario importante, ya había cantado en los Olímpicos en Atlanta 1996, maravillosa. Linda, cantando Edith Piaf. También estuvo por ahí la cantante más importante del pop francés en este momento, se llama Aya Nakamura. Bueno, un componente musical, sí, pues Gojira, ¿no? Sí, Gojira. Gojira. It's Gojira. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos. Aquí está una canción de uno de los artistas más importantes del siglo XXI. Está en nuestro listado que acabamos de arrancar y que ustedes escogieron de las canciones más importantes de todos los siglos. Es Gorillaz. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. Harry Styles con Adore You en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál es ese talento extraño que tiene? ¿Qué ha dicho la gente? Alejandro, la gente. Dice Diana, agarrar cosas con los pies. Ok. Está muy bien. Cari, muy útil. Sí, y mira que no es la primera persona. Diana dice también recoger cualquier objeto con los pies. Ok. Habilidad adquirida durante mis 2 embarazos. Claro. Necesario. Claro que sí. Dice Ani, ladrar. ¿Ladrar? Okay. Claro, puede ser útil en algún momento. Yo sé ese perrito llorón. No. Ladrar no es un talento. Pero puede que mamá dice. ¿Para qué sirve ladrar? Para asustar a alguien. Sí, eso puede no, ser. Eso no es un talento. O como un mecanismo de defensa, si uno quiere. Si uno quiere. ¿Qué le pasa a ella? No, o sea, ya se fue. Dice Karen, hablar fluidamente en jericonza. No sé qué es idioma de la P. O polapa, pandrepes. No, claparo, poque, no. Pesipi. 33 años y todavía no entiendo qué es. No. Cada tampoco, sílaba... tampoco es un talento. Pero, para hablar en clave, ¿no? Exacto, supuestamente. Sí. Dice Laura, tener carácter. Claro. ¿Tener carácter es un talento? Me encantan, hoy los estoy amando mucho. Y Julián dice, dislocarme el dedo pulgar sin dolor alguno. Eso sí es un talentazo. Eso es bueno porque podría... jugar bromas. No, y tener incapacidades infinitas. Bromas, pues, no, mire, ¿tú nunca supiste levantarte el párpado hacia atrás? Uy, no, nada que tenga que ver con los ojos, por favor, no hagan eso. Eso no es un talento, eso es un comportamiento errático de la primaria. Está sacando, ¿cómo así? No, esos son talentos. Y también por acá tenemos a Carly, que confiar en la gente. Confiar en la gente es un talento importante que hay que tener en estas épocas de desconfianza, de intriga, de chisme. Muchísimas gracias a ustedes y sigan participando, por favor, cuéntenos cuáles son esos talentos extraños que tienen. Hoy el Departamento de Justicia estará presentando ya oficialmente la demanda contra ByteDance, que conducirá, si es exitosa, a prohibir TikTok en los Estados Unidos, Dirty. Uf, Alejo, está pasando. Yo pensé que eso se iba a olvidar. No, es un hecho. ¡Qué locura! Y este fin de semana nosotros habíamos cerrado el viernes pasado con una teoría, o por lo menos estaba hablando de la herida de Trump. Había sido, tal vez, entre comillas, un fragmento de un teleprompter, pero el FBI este fin de semana confirmó que sí era una bala. Por fin. Ya. Les tocó echarse para atrás con las declaraciones del director del FBI, quien había dicho que podía ser o podía no ser una bala. Ajá, lo que impactó. Les tocó echarse para atrás. Y eso fue ahí mismo. Lo que impactó al expresidente Trump en la oreja fue una bala entera o fragmentada en pedazos más pequeños, disparada desde el rifle del sujeto fallecido. La confirmación de las autoridades el viernes de que el expresidente fue alcanzado por una bala en la oreja marca su último intento de calmar un escándalo político. La nueva declaración es la más directa hasta ahora de las fuerzas del orden federales sobre la herida de Trump. Entre otros argumentos que el Departamento de Justicia ha puesto en el documento oficial que demanda a TikTok y que busca su prohibición dentro de los Estados Unidos está que China está interviniendo a la gente joven en los Estados Unidos con argumentos y datos puntuales sobre temas que dividen a la opinión pública como el aborto, la religión y el control de armas. Que esa es la manipulación que están haciendo los chinos, enviando datos e información a la gente joven sobre temas como estos. En otras noticias, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos mantuvo un total de 28,6 millones de televidentes en los Estados Unidos, la audiencia más grande del evento desde Londres en 2012. Ah, pues son números importantes. 28,6 millones de personas en Estados Unidos vieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Habrá que buscar cuál es el número global, pero por el momento discos, lo nuevo de Coldplay, se llama Feels Like I'm Falling in Love, y siga contándonos cuál es su talento extraño en nuestras redes sociales. Feels Like I'm Falling in Love, lo nuevo Coldplay en las mañanas de la X-103.9. Esta fue la reacción del público asistente a la convención de cómics de San Diego este fin de semana cuando se dieron cuenta que el nuevo Doctor Doom era Robert Downey Jr. New mask. Same task. New mask, same task. Nueva máscara. El mismo misma misión. Trabajo. Ajá. Y le dice que le encanta este tipo de personajes complicados. Y sale entonces como el Dr. Doom. Y están felices los fanáticos. Se hizo esta presentación justo este fin de semana. Va a ser Victor Von Doom. Hablan que es de los mejores villanos en la historia de Marvel. Ok. Sí. Estos multiversos con los mismos actores interpretando otros personajes. Yo quiero preguntarle a Oribe eso, si usted sabe, Alejo, ¿por qué hacen eso? Es decir, cuando hay un personaje tan marcado como Iron Man, pues uno va a ver a la película y solo va a pensar en Iron Man, ¿o no? Me imagino, aunque pues hay una razón por la que Victor Von Doom se pone una máscara, ¿no? Y es que tiene la cara desfigurada porque en la visita que hacen los cuatro fantásticos al espacio exterior, no me acuerdo exactamente cuál es la razón que los lleva al espacio exterior, la radioactividad deja a Victor Von Doom completamente desfigurado. Okay. Pero lo cual quiere decir que no veríamos la cara de Robert Downey Jr. Okay. Pero aún así, la interpretación no deja de ser curioso, ¿no? Supremamente extraño y difícil de asimilar para algunos, al parecer para los pocos, los pocos incrédulos del tema. Me parece que hay un hype ahí enorme. ¿Y cómo y se pues presentó? Está conducido por la personalidad y el carisma de Robert Downey Jr., que son indiscutibles, pero a personas como yo va a ser difícil. Imposible. Sí, imposible ver a Victor Von Doom en Robert Downey Jr., porque para mí siempre será Iron Man. No veo cómo lo puedan lograr. Va a estar en dos películas, como el villano en Los Vengadores Doomsday y Los Vengadores Secret Wars. Claro, sí. Yo pensaba, en mi ignorancia en cuanto a historietas, debe ser que Iron Man en el futuro se convierte en el Doctor Doom. Y decía, tiene sentido. No, sí. Pero no, creo que no. No, es muy complicado. Sí, sí, sí. Muy complicado, a mí me parece muy, muy, muy difícil. Me parece que es una decisión motivada por el dinero. Claro. Que está motivada por la desesperación de Marvel Comics de volver a poner en el mapa el Marvel Comic Universe a como de lugar. Y utilizar al artista que le dio impulso en su momento. Sí, que le dio su significado más grande para un público masivo, que ya no está. Es cierto. Porque yo creo que ya no está interesado. Ya pasó. Sí. Ya pasó ese momento. Pero ¿qué responder frente a lo que está pasando con Deadpool? Pero no, son los mismos personajes, si tú te das cuenta, no han cambiado. Es como si hubieran cambiado a Hugh por otro. Y creo que Deadpool juega mucho con la violencia exacerbada de nuestras épocas y ya normalizada. Okay. Creo que hay otra cosa que motiva a la gente a llevar al cine y es la, ¿cómo se diría eso? Como la satirización de la violencia. Ya. Sí. La gente no quiere ver violencia, pero quiere verla. Entonces, aquí poniéndomeles filosófico, pensaría yo que Deadpool ayuda a que usted pueda responder de la manera más inocente a sus más sanguinolentos y mórbidos instintos. Donde nadie quiere ver ese video de esa persona decapitando a otra persona en redes sociales en la vida real. No quiere ver esa situación, pero sí quiere verlo ficticio. Es decir, la gente dice, ay, no me muestre eso, que eso es morbo. ¿Cierto? Pero la gente ve en ficticio. Pero si lo muestra Deadpool, entonces trae un chistecito. Ya, y entonces el chistecito hace que usted haga, ¿no? Ah. Es un poco como esa psicología de ese consumidor que sabe que está nadando en redes sociales en la pornomiseria, pero no quiere sentirse parte de ese grupo de gente que sí puede ver eso normalmente. Sí. Que es porque lo sienten un poco menos educados, como más inclinados a ser manipulados, ¿no? Es una posición moral y educativa interesante, no querer ver Colombia Oscura, por ejemplo, la calibración cognitiva, pero sí puede ver a Deadpool asesinando a 25 personas o 30 personas en una película. Pues porque no es cierto, ¿no? Porque entonces hay un descanso moral. Ay, no estoy participando de la maldad, porque es ficticio. Es la premisa principal del llamado humor negro, es poder regodearse y burlarse de la miseria ajena y el drama ajeno, pero parados o sentados desde la, es que esto es humor, de esto me puedo reír y me puedo... Sí, claro, esto no es cierto. Es correcto. Sí, entonces yo creo que eso acompaña mucho al éxito de Deadpool, ¿no? Más que el universo cómic, que sí está ahí presente. Ajá. Es que la gente le encanta la violencia. Sí, le encanta la violencia gratuita, le encantan los actos de anarquía, pero siempre y cuando no sean ciertos. Siempre y cuando sean en el marco de la ficción. Exacto. Sí. Ya. Entonces, por eso yo creo que Deadpool es más exitosa. No he visto la nueva película, pero lo que les decía la semana pasada, que el video este del tipo volando en mil pedazos después de que se suicida porque le matan a la esposa y él se inmola, perdón. Sí. Y está sonando de fondo Air Supply. Sí, no. Con I'm all out of love, I'm so lost without you. Y es como, claro, usted se ríe mientras el tipo está, como dice el himno nacional, en átomos volando, ¿no? Está como, y usted ve los pedazos de cuerpo por todas partes, ¿no? Entonces yo decía, qué curiosa la gente, qué curioso, esta es una de las cosas más horrendas que yo he visto en el cine y la gente la ama porque está satirizado, porque hay una canción de amor acompañando un momento horrible, que es una inmolación, ¿no? Y uno dice, qué curioso que la gente pague por ver esto. Pero eso lo hace Tarantino también, ¿o no? ¿Cómo? Sí, Tarantino también lo hace, se regodea en eso. Sí. En la sangre, en matar. Aunque yo creo que Tarantino no lo hace con... ¿Ese propósito? Pero no. Mira lo que pasó con Once Upon a Time in Hollywood, que tomó una historia... A mí lo que me gusta de Once Upon a Time in Hollywood, y lo que creo que distancia a Once Upon a Time in Hollywood de las películas de Deadpool, es que hay un trasfondo histórico que acompaña la curiosidad de Tarantino. No estoy justificando sus actos violentos, pero incluso me parecen hasta más divertidos que los de Deadpool, porque ambos actos, tanto el de Érase una vez en Hollywood como el de Bastardos sin Gloria, es un ¿qué tal si hubiéramos podido asesinar a Hitler en un teatro? Sí. ¿Qué habría pasado si hubiéramos podido quemar ese teatro? ¿O qué habría pasado si, por ejemplo, un tipo como Dalton hubiera sido el vecino de Sharon Tate y hubiera logrado asesinar a los tipos que mataron a Sharon Tate, a ese clan de Manson? Que no pasara nada, sí. Esa sí me parece una realidad alternativa. Entonces, con Tarantino siento que hay una curiosidad histórica donde el tipo dice, vamos a torcer la historia de la humanidad y voy a poner mi propio final. ¿Qué habría hecho yo, no? Como esta mirada grotesca de retribución, de represalia, de venganza. Pero con Deadpool no. Con Deadpool no hay un contexto histórico. Con Deadpool es un muñequito. ¿No? Claro, pero es una historia ficticia que para quien le encuentra sentido está alterando la realidad de una historia ficticia. Sí, pero pues no tiene ningún contexto histórico. No está hecha sobre la verdad, sobre lo que pasó. Esto es una cosa que sale de la imaginación de un combo de gente que se ha sentado a leer cómics y que dice, bueno, saquémosle plata a esto. Y le han hecho mucho dinero. En general, es muy diferente, me da la impresión a mí, pero ambas están plagadas, pues, obviamente, de, de violencia y de sangre, y en el caso de Tarantino creo que también viene de los cómics, ¿no? El cómic ha sido muy importante para Tarantino, para él. La ficción de pulpa, como la llamaban en la década de los 30, estas revistas que circulaban en los mercados populares, en los periódicos a comienzos de los 30, y que fueron súper importantes para la construcción de esa cultura de la narración, de la historia. En todo caso, pues ahí está, queda pendiente qué va a pasar. ¿Esto es para cuándo? ¿2026? Desde el otro año. Sí, se anunciaron también las otras ahora, Vengadores. Igual es muy difícil que esto no pase en un círculo tan pequeño, entre comillas, como la Comic-Con. Obvio que se iban a emocionar. Sí. Porque ese era el lugar para hacer la presentación. Si se hubiera puesto en otro espacio, quién sabe qué hubiera pasado. Sí, es, lo hacen también, claro. Como... yo creo que pasaba, o como pasa constantemente en las conferencias de avances tecnológicos de Apple, ¿no? Uh-huh. Apple logra también hacer ese tipo de cosas entre los Apple fanboys en los Worldwide Developer Conference y todas esas cosas en las conferencias, pues obviamente están todos los fanboys y hace como muy buen mercadeo, pero la noticia indiscutiblemente es muy llamativa y es que Robert Downey Jr. regresa al MCU, al Marvel Comic Universe, y todo el mundo está muy contento con la noticia de que será Victor Von Doom en la próxima Avengers. Tommy Richman con Million Dollar Baby, una de las canciones del verano estadounidense. Ya hay una nueva canción por ahí circulando, se llama Devil Is a Lie, y estas son Mañanas en la X. Call the Police, la fiesta en Bogotá con el legendario guitarrista inglés Andy Summers, que nadie debe perderse. Solo sucederá el próximo 10 de agosto. El concierto perfecto para ver y escuchar en vivo los éxitos de The Police, como So Lonely, Every Breath You Take, and Message in a Bottle, con una banda de ensueño. El guitarrista y fundador de The Police, Andy Summers, junto a los legendarios Rodrigo Santos de Barão Vermelho y Joao Barone de Parolamas do Sucesso. Parolamas do Sucesso van a estar ahí con Mr. Andy Summers. Chévere. En Mañanas de la X 103.9. Ya vamos a estar con Uribe DJ poniendo discos. ¿Ya arreglaron la lista? No, no hemos hecho nada. ¿Se han sentado? ¿Todavía? No hemos hecho nada. Es que hay demasiadas cosas para hacer. Demasiadas cosas para hacer. Sácalo urgente. Comienzo de semana. Sacarlo urgente es lo más importante, dices tú. Sí, lo que es ya, para hoy. Lo de hoy, resuélvelo. Hoy. Y lo de mañana, mañana. Exacto. Y pasado mañana lo de pasado. No, pero sí saca lo urgente. O sea, si tienen fecha de pago hasta hoy. Ay, pagos, bendito. ¿Ya pagaste? Yo acabo de pagar. No. ¡Huépete! Escucha, mi contador está, ¿qué te dijo? Está haciendo todo lo necesario. Con artículos y todo, pero se demora un poquito, afortunadamente. ¿Con artículos de la Constitución? Sí, con todo, para ver si logramos alguna victoria. Ok. Igual tengo que pagar, pero puede ser una salvajada que ustedes me van a tener que alimentar de aquí a diciembre. Igual yo como cuentas con nosotros, con nuestro apoyo incondicional. Alejandro, ahí sí, ¿no? No. O celebramos y yo más bien los invito. Vamos por eso. Sí. Esta semana sí. ¡Oh! Tengo miedo, Alejandro. Tengo mucho miedo. Yo ya acabo de pagar. ¿Ya? Ay, padre. Yo te vi. ¿Cuándo fue? ¿El viernes, jueves? El jueves. No había podido. No había podido. No. No había podido. El recibo no aparecía. Es que tampoco la DIAN no se ayuda. No colaboran. No. No, yo lo vi cuando entró y me dolió el estómago así. ¡Ay, uy, Alejandro! Sí, es difícil. Duele. No, a mí no me duele, no. No, a mí no me duele. Yo sí. Tengo que decir que a mí no me duele la pagada del impuesto. Así vivamos en este país de ladrones. Ratas de alcantarilla tan bravo. Pero no, yo no. No, yo... uno es consciente que uno tiene que dar un pago porque es lo que es. Sí. Pero, y se marchó. Sí, tú ves tu platica, tú lo que ves es tu platica trabajada, ahorrada, sufrida. Exacto, que se va. Pero ahorrada, ¿por qué no? La plata ahorrada no tiene por qué pagar impuestos, ¿o sí? ¿Se paga impuestos? No. No. Yo intento ahorrar, pero resulta que ese ahorro va al pago de la declaración. O sea, el ahorro es para pagar el impuesto. Pero cómo así, Dirty, lo que pasa es que te iba a decir, señor, uno tiene que guardar la plata de los impuestos. Sí, sí, sí, y eso yo le Tú te la gastas diciendo, en libros, eso es lo que pasa. Ese problema. Eso le estaba diciendo a Andrés cerrando la semana, y es que si les entra una platica que termina llamándose ganancia ocasional, lo que sea, de ahí saquen. Es que uno se emociona cuando le entra plata, y entonces uno invita y uno gasta y uno compra. No, no, no, guarden, guarden para el próximo año, guarden y déjenlo quietecito, no lo toquen. No, por lo menos después, no es que no lo toquen. No lo toquen, no. No, es que saque de ahí la plata del impuesto. Sí, toca hacer esa cuenta, 15%. Sí, haga esa cuentica, se demora un ratico, pero haga la cuentica. Le entra una platica, no importa, es ganancia ocasional, ajá, es ganancia constante, lo que usted quiera. Saque la platica del impuesto. Sí, saque ya. Ahí. Tan pronto le llegue, haga eso, sepárelo, porque uno no, es que uno se pone todo feliz. Sí, uno se así como, que miren esto, los voy a invitar a todos. No, ¡ah! Sí. No invite a nadie a nada. A partir de hoy, no invite a nadie a nada. Ese es un gran consejo. Sí, no invite a nadie a nada. Uno no tiene por qué invitar a nadie a nada. Como dice, yo ya invité a todo el mundo a todo durante los últimos 15 años de trabajo. ¿Y qué ganó? Y ya ¿qué no ganó? Invito a nadie a nada. Solamente a ustedes dos. Gracias. Invito a Dayana, a Andrés, a Uribe de vez en cuando lo invito. Aunque Uribe tengo que decir que ha sido generoso conmigo en los últimos días. Me ha invitado a comer hamburguesa sin problema. Agradezco muchísimo ese gesto, porque yo sé que a él le duele tanto la plata como a mí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le duele o no? ¿Qué? Sí, la plata. La pagarla. No, a mí la plata. ¿Pagar el impuesto? No. Ah, ok. Pero gastar plata, sí. No, me duele gastarme la plata en los demás. ¿Por qué? ¿Por qué habría uno de hacer eso? mentiras que yo soy un... Él es más generoso. Mentiras que yo soy todo generoso. Yo soy todo botaratas también. Carga fajo. Ponen atención. Yo cargo ramita. Yo cargo ramita como papero de corabastos. Les voy a contar una historia. Un día llegó diciendo, nunca más. No los vuelvo a invitar. Los invité a nadie. Tres doritos después estábamos viendo la foto de, creo que era de, no sé, un artista comiendo torta. Y a la media hora estaba pidiendo una torta gigante. Uy, qué momento, qué gran momento. Arequipe. Eso fue la semana antepasada. Y todos diciéndole que no. Le dijimos, no haga eso porque. Pero ¿por es que qué? Dayana y yo nos sentamos a ver redes sociales y lo único que vemos es comida. Y pidió la torta, después la subió a reunión en gerencias. Uy, qué buena torta. Había que llevar esa tortica a todos los lugares de la empresa. Y chorriendo. Qué buena esa torta, ¿no, Andrés? Sí, buenísima. No, después me dice sinceramente que pauten. Muy buena. No, sí, hizo una tortica. Eso fue una torta de tres leches con vainilla y con arequipe muy rica. Fresquita. Entonces él es así, él dice nunca. No, pero he moderado mucho mis instintos, eso sí es verdad, generosos. Y está bien, y sigue lo haciendo. Porque originalmente era como que ¡vamos todos! ¿Ves? Es que invito. Exacto, es que uno se pierde la noción cuando tiene alguito de plata. Y más si tiene bebidas espirituosas encima. Ese es el gran problema. Uno de los grandes problemas que tienen las finanzas personales son las bebidas espirituosas. No porque uno las compre, sino porque cuando después de ingerirlas, y empieza a invitar. Invita a todo el mundo. Claro. Sí, no, yo estoy esperando a que nos paguen el miércoles para comprarme un libro. No. Estoy esperando. ¿Qué te vas a comprar? Cuéntanos. Ay, es un thriller de un asesinato. Tú justo hablando de asesinos. Sí. Se llama El asesino de la montaña. Cuesta casi 100,000 pesos. Ay, uy. Diana. ¿Tapadura? De Anders de la Motte, no. Pero sí es un popocho, 632 hojas. Ah. Bueno. Pero bueno, entonces, bueno, amor para todos los que tienen que declarar renta, paciencia, uf, ahorro. Para eso, como es su consejo para el otro año, ya empiecen a ahorrar lo de lo que les tocaría pagar. Ok, aquí entonces acompañamos a todo el mundo en su sufrir del pago de los impuestos, pues ojalá se puedan hacer a tiempo, de verdad, sí. Para que no tengan más obligaciones. Son las 8 de la mañana, 40 minutos, estas son Mañanas de la X, y este es del álbum Songs About Jane. Esta canción se demoró 2 años en llegar al número 1, pero lo logró. Es el primer gran éxito de Adam Levine y su banda de California, se llama This Love, y estas son las Mañanas en la X, arrancando la semana. I was so high, I did not. Give me y Mañanas de la X. Bueno, todo en Twitter es Venezuela, ¿no? Dirty Nicolás Maduro, ganó Maduro, Venezuela, María Corina, presidenciales B. Todo es Venezuela. Todo. Y esta semana estará así. Y de vez en cuando tendremos noticias de los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes creen que hubo fraude? Sí. Perdón, sí, pero pues... Yo también creo que ha habido fraude las últimas 5 elecciones. Pero es que esta se sintió particularmente descarada, ¿no? Sí. ¿No sintieron ustedes que esta vez fue como descaradísimo todo? La demora, el silencio, cómo se perfilaba también la oposición, la cantidad de gente que salió a votar, hay unos números que marcan muy diferente, con un 70% y de la nada un 51%, es como... Es muy complicado, sí. Y qué tristeza y que un ejercicio democrático no tenga la transparencia para poderse mostrar, o sea, ¿sabes? Como para confrontar realmente las votaciones y poder mostrar, vea, si esto pasó, así fue. Si no mostraron nada, ¿no? Nah, qué cosa tan impresionante. No, es... Pero pues igual vuelvo y digo, el marco de un tipo de gobierno como el que se tiene ahí es muy difícil que suelte el poder o que muestre cosas, es... Y será muy difícil denunciar ante instancias internacionales. No, pues es que eso no pasa nada. Eso es lo que más me aterra a mí. Yo veía eso anoche y yo decía... Pues mira la cantidad de cosas. Yo veía todos los tweets anoche y yo decía, si van a robar estas elecciones y no se va a poder hacer absolutamente nada al respecto. Y es que hemos sido testigos de muchas cosas en las que se denuncia y no pasa nada internacionalmente. No solamente acá al lado, conflicto en Israel, en Ucrania... Se denuncian y se denuncian y se denuncian. Sí. Ahí está. Entonces. Estas son Mañanas de la X. Recomendaciones para el día de hoy en el trabajo. Señor, ok. Antes de decir alguna cosa sobre algo en lo que esté en desacuerdo en el trabajo, pregúntese a sí mismo o a sí misma qué va a pasar después de que lo haga. Está bien. Es una recomendación desde las Mañanas de la X-139 para todos aquellos que trabajamos. Si yo llego a decir esto en esta reunión, exacto, ¿qué podría pasar luego? ¿Qué podría pasar? Mejor si me va callo. Camino al trabajo y está en desacuerdo con algo, particularmente algo que no le gusta, más que cualquier cosa, algo que no le gusta. Si hay algo en el trabajo que a usted no le gusta y quiere simplemente comentarlo o expresarlo... Para sentirse mejor usted mismo, piense en las consecuencias. Sí, consejo. Porque si tiene preocupaciones para relacionadas con compañeros de trabajo, con clientes, reportes directos, ¿no? Si tiene cosas que cree usted que impactan a sus compañeros, a los clientes o demás, eso sí hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Ok. Pero si tiene como alguna molestia, como que le cae mal a alguien o alguna cosa, piense muy bien lo que va a decir. Hace unos días Marco Antonio Solís, que es nuestro consejero de cabecera, compartía algo así. ¿Qué decía el Buki? Él decía que no, que la verdad prevalece sobre las cosas, que no se rebaje a explicarle o a decirle al otro que eso no es cierto, sino que mira, cualquier historia mal contada que perjudique a alguien un día será aclarada con el tiempo. No te afanes en demostrar nada. La verdad siempre prevalece. Marco Antonio Solís. Sí, el Buki. Uno se sienta en el andén a ver qué pasa y es cuando después de un tiempito uno dice, ja, ja, vio, ahí está. Ahí está. Y no mueve un dedo, no mueve un dedo. Estas son Mañanas de la X-139. Cuando regresemos vamos a seguir rumiando y elucubrando sobre diferentes asuntos que nos preocupan en la vida pop. Aquí, en Las Mañanas, 103.9 FM. Why wait to say, at least I did. If you love somebody, set them free. En Mañanas de la X-103.9 FM. Su talento escondido, extraño, extraordinario, que ha dicho la gente de irte. Tenemos a Perversito, que dice, chiflar muy duro y agudo, cosa que okay. Es muy útil en los conciertos cuando alguien se hace delante mío de repente. Ok. Andrés, una yuca infinita en el dedo gordo de la mano derecha. ¿Una qué? ¿Una yuca infinita? Sí, es que se mueve el dedo y empezó a sonar. O sea, se traquea, traquea. Sí, exacto. Listo. Clarita, tocarme la punta de la nariz con la lengua. Ese es un talento importante y celebro muchísimo. ¿En serio? Ninguno. ¿Tú? No. Muchos están haciendo en este momento, lo están intentando. No. Yo ya lo hice y no. No, no funciona, ¿no? No. Es, la mayoría de la gente no podemos tocarnos la nariz con la punta de la sí, exacto, estás bien. La nariz con la punta de la lengua, dice Vanessa. Creo que es Vanessa porque es BNSS. Pensé que era común, pero no, mi talento es ubicarme. Sí, se sabe, saberse ubicar es bien importante. También por acá tenemos a NRD. Me duermo en el bus y soy capaz de despertarme 2 cuadras.